Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, escenas de aquella niñez en la guardería, con Virginia Croato. La referencia no es una referencia ni intelectual ni intelectualosa, Virginia, pero de tanto en tanto uno recuerda textos, y hace un par de horas recordaba un texto de Neruda que habla de las palabras, de la riqueza del idioma, de lo poderoso que son determinados términos, de lo que encubren las palabras que nos acompañan, que a veces nos duelen, que a veces nos alegran, que a veces nos recorren. Y seguramente a lo largo de esta conversación, que desde ya te agradezco el poderla mantener contigo, seguramente van a aparecer algunas de estas palabras que a manera de sumario menciono. Desaparecer, caer, recuerdo, memoria, infancia, claroscuros, contraofensiva. Pero arranquemos por donde arranquemos, y esta es un poco la propuesta. Hay una, como si fuera una especie de centro vertebrador que las va vinculando. Por eso te propongo arrancar, más allá de ser el título de tu ópera prima, ¿qué resume, qué ecos tiene la guardería? Bueno, es que para mí es una palabra como muy querida, ¿no? Es como una referencia. Nosotros decíamos la guardería entre nosotros, o sea, era como casi como si fuera un llamado, una llave que te lleva directamente a la infancia, y encontrarte con alguien de la guardería era como toda una referencia, que creo que igual queda un poco como en la endogamia de nosotros, pero para nosotros es una palabra como amorosa. De hecho, ¿sabes qué? Ahora que hablabas de las palabras, nosotros buscamos mucho tiempo otro título para la película, otro, porque nos parecía que ya no se le llama más guardería a los jardines de infante, que sí. Era una palabra como de otra época, de otra infancia, de otras infancias. Así que buscamos mucho tiempo otras palabras y otros títulos para la película, y se terminaba como imponiendo, porque nos parecía que esa categoría igual iba a traspasar de alguna manera la comprensión, como que cualquiera igual podría comprender qué era la guardería, por lo menos en Argentina, o qué era una guardería. Así que para mí es una palabra muy amorosa, pero tiene como ciertas connotaciones que yo como que buscaba alguna otra que fuera más general, digamos, ¿no? Y no fue fácil encontrar otra. De hecho, algunos títulos que se nos ocurrían eran muy lindos para la película. No es que se me ocurrían a mí, se le ocurrían a alguna gente del equipo nuestro. Uh-huh. Y era que hizo el cangrejo azul, algunas referencias a la película que eran interesantes de la referencia a la infancia. Sin embargo, la guardería era como un viaje directo a ese momento. No había otro sinónimo, digamos, que pudiera reemplazarla en esa referencia de la historia. Virginia Croato es directora de cine con especialización en registro documental, recibida en el Instituto de Arte Cinematográfico. Croato es directora del largometraje documental La Guardería, estrenado en 2016. Y entre esas palabras que no querías utilizar, por ahí leí que orfanato tenía un lugar, ¿no? Sí, totalmente. Es que yo digo que la película me costó mucho, mucho hacerla, y una cosa que me pasaba era que mi mamá y los adultos, digamos, de aquella época, estaban un poco resistentes a que contara la historia. Entonces yo era una buena, le decía, pero ¿qué les pasa? No lo van a entender, no se va a entender, va a parecer un orfanato, ¿no? Pero caía con un peso que no podría graficarte el peso y el miedo que significaba que de alguna manera comparaban la guardería, el miedo para ellos, con un orfanato. Uno podría pensar que por qué un orfanato es malo, no sé, pero me parece que por lo menos es una referencia distinta, una referencia a unos padres que, bueno, otras historias de vida, ¿no? Muy distintas. Y para aquellos que aún no vieron el documental o se están indagando a qué hace alusión la guardería, ¿ustedes cómo la mencionaban? Nosotros decíamos la guardería. Uh-huh. Alguna vez hay un libro de Cristina Zucker que su sobrina le decía la casita de caramelo. Pero nosotros no éramos tan... entre nosotros era como la guardería, ¿no? Los sinónimos eran allá, ¿no? En la isla. Como algunas cosas que podían hacer referencia a la guardería si no queríamos nombrarla por alguna razón. En Cuba. Pero era claramente la guardería. Y eso es como si fuera una... Eso, un significante, digamos, muy importante en este para nosotros. En 1978, los montoneros deciden reagrupar a sus militantes exiliados en diferentes partes del mundo para volver a entrar al país y realizar acciones de desestabilización de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, no podían correr el riesgo de volver con sus hijos. Así fue que crearon La Guardería, una casa en La Habana, donde estarían seguros y al cuidado de compañeras y compañeros de la misma organización. Más de 30 niños pasaron por allí, entre quienes se encontraban Virginia Croato, quien en su primer documental, titulado precisamente La Guardería, cuenta esa experiencia vivida en Cuba. Mis adorados chiquitos, a pesar de que son chiquitos, les quiero contar las cosas. Hace 5 años, mamita y papito se incorporaron a la lucha de todo un pueblo. Una lucha que es muy difícil, pero que va a tener un hermoso final. Una patria más linda, más justa, donde ustedes, mis chiquitines, van a poder realizarse como hombres y como mujeres libres. Papá y yo pensamos que lo mejor que podríamos dejarles a ustedes era esto, no una casa y una buena posición económica. Lo que queremos es que el camino para ustedes sea más fácil y más hermoso de andar. No queremos que tengan que vivir como nosotros ahora, lejos de nuestra ciudad, de nuestra familia, dejando cosas, amigos y hermanos en el camino. Queremos sí que lleven adelante la bandera que hoy nosotros levantamos y que si no llegamos a estar, nos recuerden siempre con amor y con respeto. No quiero que piensen nunca que fue injusto de nuestra parte haberlos incorporado a esta vida, haberles enseñado de chiquitos a dejar cosas en el camino. Es mucha la responsabilidad que hoy tengo al no estar papito. Hoy tengo que decidir si sigo o no y he decidido seguir junto a ustedes, peleando. Yo los amo, mis chiquitos, los amo más que mi vida y por ese amor es que sigo adelante. Ese amor es el que más fuerza me da. ¿Saben, mi vida? Ustedes, yo, sus tíos y primos postizos y todos los que peleamos estamos haciendo historia. La historia de nuestra patria. Qué hermoso, ¿no? Por todo esto hemos elegido este camino y ustedes caminan junto a nosotros. Primero de nuestras manos, después solos, pero siempre compañeros unidos por un mismo objetivo, que ustedes van a tener la gran responsabilidad y la gran felicidad de vivirla. Deseo de lo más profundo de mi corazón que sea así. Para ustedes, mis viditas, millones de besos y abrazos para que los acompañen siempre. Mamá. Audio tomado del documental La Guardería, de Virginia Croato. Tramas. Sabés que a veces en estas conversaciones, en algún momento, y creo que es este el momento, nos surge la necesidad de conocer eso que en el mundo del teatro se dice el detrás de escena o el backstage, uh-huh, el detrás de cámara, apelando a tu universo de las imágenes en movimiento, o más gastronómicamente y cotidianamente la cocina. Uh-huh. Y por ahí, leyendo lo que habitualmente y por convención se llama el currículum, me encuentro que en el Festival de Mar del Plata, allá por 2006, participaste en una clínica de producción con La Guardería. Y 10 años después se estrena La Guardería. ¿Esto arranca en 2006? ¿Esto arranca antes de 2006? Yo siempre digo la broma, le digo que no me salvó nunca esta pregunta. Y a mí me parece un poco... un poco como... Me da como vergüenza haber tardado tanto. Me da cierto pudor. Arranca antes. Y la verdad que a mí no me... Siempre me conmovieron mucho las películas de referencias propias, digamos. Sobre todo con la época de la dictadura. Hay que tener en cuenta que era como mi historia. Entonces ya tenía 20 años y me encontraba con esas películas. Papá Iván. Películas que hacían referencia a historias cotidianas. Claro. Y me conmovía mucho, pero yo no me veía filmando una historia propia, digamos. No me parecía. No me veía. Y Coco Blaustein una vez me dijo, vos tenés que hacer algo con eso. ¿No? Tenés que hacer algo. Así que yo siempre digo que esa fue la primera referencia, que es hace mucho tiempo, y la verdad que fue un largo camino acá esa muchacha, ¿no? Tardé muchísimo tiempo en hacerla. En el 2006 quedé embarazada de mi primera hija. Entonces, quería hacer la película, pero empecé como en un mundo diferente. Y bueno, pasaron otras cosas que de familiares, que tardé bastante en hacerla, y me costaba mucho, la verdad que me costaba mucho afrontarlo. Una parte personal y una parte, bueno, algunos de los entrevistados no querían participar. Me parecía que hablar de la lucha armada era muy complejo. Me parece que había como factores internos, me costaba dirigir, ¿no? Yo hacía más producción, entonces me costaba como mostrar mi propia voz. Venías de la producción hasta ese momento, bueno, era ópera prima, ¿no? Claro, esta era mi primera película, digamos, como directora, había trabajado en producción. Y además siempre fui un poco, para bien y para mal, un poco dispersa. Entonces siempre hacía un poco esto y un poco trabajaba en el Estado, trabajaba en educación. Entonces tenía mis ribetes. Pero sí, me costó bastante, sí, mucho tiempo. Virginia Croato, directora de cine. Y la elección de por qué documental dentro de lo que habitualmente se llama los géneros del audiovisual o de las imágenes en movimiento y no una película que o un film que pasara por lo que algunos denominan docudrama, esa zona de intersección entre la ficción y la realidad, por decir algo. Sí. Me parece que nunca me lo planteé en esos términos, sin hacer ficción, digamos. Y no me animé, porque me parece que me siento mucho más documentalista. La verdad que ahora con menos culpa, digamos, porque pareciera que fuera un género menor, ¿no? Es un género que la gente ve menos documentales que ficciones, tienen menos mercado, tienen, a pesar que se produce mucho documental. A mí me interesa mucho y en algún momento dudé de hacer una ficción. Me costaba mucho ficcionar la historia. Tengo un amigo muy querido que alguna vez le dije, bueno, si vos contás una historia de La Guardería, yo te acompaño, pero me costaba mucho como, bueno, lo que logró Benjamín en Infancia Clandestina, quizás, claro, ¿no? Claro, eso tenés... no lo podía como imaginar, que era un poco su historia, pero un poco ficcionalizada, ¿no? Entonces, va un poco, bastante, o sea, como que, bueno, un poco con condimento en los dos lados. Bueno, yo no me veía en ese camino. Me gusta mucho el documental y me parece que contrariamente a lo que se esperaba, hay una vuelta del documental, ¿no? Hay como una reivindicación de muchos documentales, ¿no? Hasta en los sitios tipo Netflix, ¿no? Como de se están como volviendo a popularizar, por decirlo así, ¿no? Me parece. El film Infancia Clandestina fue coescrito y dirigido por Benjamín Ávila en 2012 y protagonizado por Natalia Oreiro, César Troncoso, Cristina Vanegas, Ernesto Alterio y Teo Gutiérrez Romero. La historia transcurre durante la última dictadura cívico-militar argentina y narra la historia de Juan, un niño de 12 años que vive en Cuba clandestinamente junto a su familia, cuando sus padres, ambos pertenecientes a la organización Montoneros, deciden volver a la Argentina para participar de la contraofensiva al terrorismo de Estado ejercido por las Fuerzas Armadas. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. Compañero Marcos. Presente. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo están a mis órdenes. La situación del país, ¿no es cierto? Que está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país. Llega. Ah, venga. ¿Con quién hablabas? ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas? Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Con toda mi alma. Sabés que a veces hay algunas expresiones para los que interesadamente nos ponemos a indagar universos que no transitamos todos los días. Hay expresiones que llaman la atención. Cabezas parlantes, se dice a veces del estilo de presentación, de filmación, de producción de lo que son los documentales o aquellos programas que se asemejan a los documentales. En la guardería eso no. Mirá, no, traté de que no, traté de que hubiera, me parecía que era importante la forma, la verdad que mucho se lo debo a todo el equipo que trabajó. Yo te digo, es de perogrullo, pero las películas no podrían ser pensadas si no es en un colectivo, pero no lo digo como de la manera progre, es una realidad, ¿no? Yo, como si yo dijera, tenía tantos miedos que uno tiene como la idea de que no hay que ser cabezas parlantes, ¿no? Y hay algunos relatos que no se podían evitar por ese lado, pero fue el apoyo y las ideas del equipo para buscar otras alternativas para contar, para llegar a la emoción de distintas maneras, ¿no? Me parecía que había elementos como las canciones, como los dibujos. Había elementos de la guardería que para mí había que rescatar. Y me parece que, por ejemplo, las animaciones, que, bueno, fueron como logros que para mí, por lo menos, son cosas que veo la película retrospectivamente, digo, qué bueno haber hecho eso, ¿no? Y muchas de esas cosas fueron como ideas y búsquedas del equipo técnico. Por un momento te corro de la guardería, después en este ir y venir por estos caminos que tienen que ver con tu producción y seguramente también con lo que estás imaginando, con lo que estás tramando. En tu formación, que tiene que ver especialización en registro documental, ¿cuáles son las, digamos, las pantallas posibles que se presentan en tu momento de formación académica para, por lo menos, tener como referencia? No sé si como para seguir como única posibilidad, sino como modelos. Sí, como autores que... a mí, por ejemplo, me gustaba un documental que me rompió la cabeza... es de Kosarinski, La guerra de un solo hombre, de Kosarinski. Es un documental que además busco por todos lados para volver a ver, no encuentro. Ahora debería volver a empezar a buscar. Ese fue un documental que justamente quizás va con un texto y las imágenes van por otro lado, no hay ninguna entrevista. Fue un documental que me fue muy importante. El documental de el chileno, me sale Santiago Álvarez, que es el cubano, que también, todo lo que fue, era... Pero hay el de la... Sí, ya me va a salir. No es pero el de la guerra de... No. Ya me va a salir, pero... porque más me sale Larraín ahora, que es el fotógrafo. Ramiro Larraín. Bueno, ya me va a salir. Pero es el documental que hay un... De hecho, hay un camarógrafo argentino que le tiran el tiro, el carabinero. Sí. Que después hizo la película sobre eso, Andrés Aberger. Estos eran los documentales que a mí me parecía que como que... Ahí era un antes y un después en algún punto, ¿no? Era como, ahora me va a quedar el no voy a poder salir y buscar el que la hija después hizo una película muy linda, se llama El telón de azúcar, y ya me va a salir el apellido. Bueno, esos documentales fueron muy importantes para mí. Después, como los clásicos, ¿no? Empezamos a ver, en ese sentido, por ejemplo, todo el cine de Einstein, que no era documental, pero tenía un registro, ¿no? Como un registro que tenía que ver con esta historia de documentar de la ficción la realidad. Bueno, eso para mí fueron como momentos muy... De hecho, ahora... estudié otra carrera, estudié psicología y me acabo de recibir, y una cosa que me pasa es que tengo como muchas ganas de volver a ver documentales, de sentarme o volver a ver. Eso me pasa, como que ahora de verdad creo que hay un nuevo, no porque se vaya a cambiar la temática, pero como que hay una vuelta de distintas, de cosas hasta como más que estaban como desestimadas, que volvieron y se están documentando. Eso, muy interesante. Basado en los diarios de vida de Ernst Jünger y articulada como un proceso de desmontaje de los noticieros de la época que registraron la ocupación en Francia, el film La guerra de un solo hombre, de Edgardo Kosarinski, es un complejo abordaje sobre la condición del proceso histórico y el cine como disyunción en ese proceso. En 2009, en el Princeton Documentary Festival, Kosarinski presentó la película de 1982 en copia nueva, especialmente subtitulada en inglés para el festival, y dio una charla titulada Mentiras públicas, verdades privadas. Seguramente cuando se cruzan disciplinas, cuando se intersectan saberes, uno va leyendo a esos fenómenos, a esos hechos, desde otros lugares. Lo tuyo básicamente tiene que ver con la memoria. Lo tuyo básicamente tiene que ver con el recuerdo. Lo tuyo básicamente tiene que ver con una historia de vida que luego se hace coro y otras historias de vida van apareciendo. ¿Esto influyó para que estudiara psicología o son dos caminos paralelos que, como toda paralela, no se toca? No, creo que sí. Sí, me parece que sí, que son como búsquedas en ese sentido de la... Que sí, de hecho, como que aspiro, digamos, a encontrar una manera de trabajar como con las dos cosas en algún punto, ¿no? Uh-huh. Hay muchos puntos de encuentro y me parece muy interesante. Me parece interesante el tema de la memoria y además porque me cuestiona de cómo se construye, qué es necesario recordar también, no se puede vivir todo el tiempo ni mirando para atrás, ni todo el tiempo haciendo un mito, ¿no? Bueno, me parece que hay como unas investigaciones sobre eso muy interesantes, no se puede ni todo el tiempo estar recordando, ni vivir ahí, pero tampoco se podría olvidar o dejar ahí como si no hubiera pasado nada. Es como muy interesante para mí esas vueltas. Y me parece que el documental, en general, como género o como parte del cine, tiene una vuelta muy interesante ahí. Que también es eso, no es la memoria, digamos, pura, por decirlo así, ¿no? Es como uno construye cómo es ese relato, ¿no? De alguna manera es cómo elige una cómo elige qué contar, qué no contar, ese recorte, ¿no? Una reconstrucción de eso. Eso me parece que es muy interesante, porque si bien el documental de alguna manera es el cine de lo real, uno todo el tiempo dice, bueno, no es el cine de la realidad, ¿no? Es como una construcción sobre eso. Una construcción posible. Sabés que escuchándote, recuerdo en esto de ir haciendo como entradas mediante puentes a distintas cuestiones que se van tratando en este ciclo de conversaciones, que no hace mucho tiempo y en el mismo lugar donde en este momento estás sentada, Elizabeth Schelling hablaba de las memorias. Uh-huh. Y me imagino, porque me parece muy bonita la expresión para definir tu documental, que al ser coral hay memorias dichas y memorias que se quieren ocluir, opacar, desplazar. De eso no sé si ahora puedo hablar o quiero hablar. Sí, totalmente, porque está, y bueno, y de hecho están las voces que no quisieron, ¿no? Pensando que yo también elegí, también como, porque en la guardería pasaron aproximadamente 40 chicos, entre 40, 50, es todo un debate, es casi la pregunta, el mito, ¿no? Y sin embargo yo elegí como de alguna manera como mi grupo más de convivencia, porque... Uh-huh. Primero porque había cierta confianza donde me podían dar la entrevista, pero además hubo algunos amigos que decidieron no hablar. Algunos me decían, es un tema tan privado que prefiero no tocarlo, digamos, lo tengo reservado para mí. Algunos creo que hubo claramente una desconfianza sobre qué iba a relatar yo, porque bueno, es un tema de la infancia, de la memoria, pero es un tema profundamente político. Virginia Croato, directora de cine. Entonces algunos desconfiaron más de qué iba a decir, cómo lo iba a tomar, qué iba, no sé si ellos iban a coincidir, y... Bueno, me parece que una de las cosas por la que me destrabé esa imposibilidad de hacer la peli fue también animarme a decir, bueno, esta es mi versión, mi relato. Y mi versión de esta época. Si hiciera la misma película dentro de 10 años, haría otra seguramente. Y otros, si no están de acuerdo, pueden hacer la suya. Como, ¿no? Es una de las lecturas posibles de lo que pasó. Y me parece que también fue para mí interesante tampoco querer como abarcar todo. No querer contar todo, ¿no? Como si en algún punto dijera, bueno, esto es lo que puedo contar. Y hay cosas que no se cuentan porque no se puede, porque uh-huh. Hay cosas que quedan afuera, que quizás hay elaboraciones que uno todavía no hizo, ¿no? Como, y que las va a hacer. Sí traté como de, pensando esto que vos decís, de las memorias. Primero eso, sí, ahí fue, esa fue una decisión entre no contar mi historia personal, la biografía de mi familia, sino la historia de la guardería. Me parece que fue interesante lo que se fue dando, la verdad que lo descubrí en el rodaje, ¿no? Como la amplitud de las cosas que hubo ahí. De gente que tenía un relato muy armado, que había pensado mucho sobre la guardería, y otros chicos que no habían pensado casi nada, fragmentos, uh-huh. Digamos. Bueno, eso me parece. Tramas, escenas de aquella niñez en la guardería, con Virginia Croato. Duérmete, niño, estaré a tu lado cantando esta canción.